los laicos, ¿no?, no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son Iglesia. Los laicos no son clientes de la Iglesia. Cuidado con esa expresión. Son la Iglesia. Dice aquí el punto 899 que es iniciativa de los laicos el descubrir los medios para llevar a Cristo al mundo. Y en ese sentido, pues fijaros que eso es propio de ellos. Dice aquí exigencias sociales, políticas, económicas. No es propio de la Iglesia jerárquica el llegar a proponer medios concretos, por ejemplo, de soluciones políticas, ¿no? Pues no es propio de la Iglesia. Eso tiene que ser los seglares los que ellos, arriesgándose, pues, y desde la inspiración del Espíritu Santo, bajo las directrices magisteriales de la Iglesia, que les va a hablar de los principios básicos, ellos tienen que ver los caminos concretos de cómo llevar a Cristo al mundo. La Iglesia puede hablar de un principio de solidaridad en el reparto del agua, por ejemplo. Un principio de solidaridad. Lo que la Iglesia no va a hacer es ella proponer un plan hidráulico en el que se vea cómo se soluciona el problema del agua, cuántas desalinizadoras, qué trasvase de agua se hace, cuántos pozos se hace. Es que eso no es propio de la Iglesia. La Iglesia habla de unos principios morales, de la importancia del reparto del agua solidariamente, y luego son los seglares los que tienen que ver en esas circunstancias particulares qué caminos concretos